os voy a contar cómo era David en la vida familiar. David era un chico de 22 años, muy amigo de sus amigos, muy de familia. Con 17 años tuvo un niño, fue muy responsable, lo que era años que y poco más. Con 13 o 14 años empezó a tener problemas ya con la justicia, le empezaron a detener por pequeños hurtos. Con 15 años empezó a medicar para ansiedad. Seguía medicado cuando falleció, también seguía medicado, y poco más ya. Los hechos nosotros los vivimos de esta manera. El día 25 de diciembre mi hijo bajó a mi casa y lo vimos por última vez a las 2:30 de la tarde del 25 de diciembre. El día 26 llamó la compañera de David, nos llamó a las 10:30 de la mañana, si sabíamos algo de David, y nosotros le dijimos que no, que desde el día anterior no sabíamos nada. Y la pregunté por qué, qué había pasado, me dijo que no había ido a dormir, que había salido y no había ido a dormir. Yo le dije que bueno, que cuando apareciera por casa que le diría que subiera. A las 11:20 volví a llamar a la compañera de David y me dijo que había estado la policía en su casa, que había contestado el niño por detrás de la puerta, un niño de 4 años, y que le había dicho a la policía que abriera a su madre, que tenían que decirle algo muy importante de su padre. La madre dijo que no podía abrir, que estaba en la ducha, entonces dijeron que volverían en otro momento y no volvieron más. Yo le dije, bueno, no te preocupes, que ahora mismo llamamos a comisaría a ver si es que lo han detenido por algo. A las 11:30 llamó mi marido a la comisaría a ver si estaba detenido. Él se identificó y le dijeron que no nos podían dar esa clase de información cuando siempre nos lo daban. A las... ¿qué hora? A las 2:10, Fernando bajó a comisaría, que está a 5 minutos de mi casa, a poner una denuncia porque nosotros somos vendedores del rastro y nos habían robado el permiso del rastro. Volvió a las 3:20, una cosa así, comimos y al poco llamó a las 3:30 así, llamó otra vez la compañera de David, llorando y bueno, histérica, y nos dijo que habían encontrado a David en la calle muerto de un infarto. Entonces le dije, tranquilízate, que subimos nosotros ahora a ver qué es lo que ha pasado. Según salimos, me llama un familiar mío y me dice que vayamos para el tanatorio directamente, que era verdad que había fallecido y tal. Este familiar me dijo que había llamado 2 veces a comisaría, la primera le dijeron que no le podían dar esa clase de información, la segunda vez ya se cabreó, ya le dijeron que sí, que era verdad que había fallecido, ya al preguntar dónde estaba el cuerpo, la dijeron que en el tanatorio. Subimos para el tanatorio, llegamos a las 4:20 al tanatorio y allí nadie sabía nada del cuerpo de David, nadie. Nos remitieron al depósito, que está a otros 5 minutos del tanatorio. Preguntamos allí y nos dijeron que allí no había estado el cuerpo de David en ningún momento. Nos estuvieron esperando hasta las 8:15. A las 8:15 ya un familiar mío ya se puso muy mal, ya empezó a decir que a ver qué pasaba, qué cachondeo era, que queríamos ver el cuerpo de David. Y entró otro que trabaja allí en el tanatorio, y le preguntaron que si sabía algo de David Blanco. Y le dijeron que sí, que era ese, textualmente, ese que falleció en los calabozos. Allí fue donde nos enteramos realmente donde había muerto David. Dijimos que si se estaban riendo de nosotros, que queríamos ver el cuerpo de David. Nos preguntaron si tenía algún seguro David, nosotros dijimos que no, y con palabras suaves, porque ellos lo dijeron de otra manera, con palabras muy suaves nos dijeron que nos iban a dar la sala más modesta. Había ya policía en el tanatorio, policía secreta, había 2 coches de policía local afuera, y entramos a ver el cuerpo de David, y es un cristal, como sabéis en los tanatorios hay un cristal, y luego hay una puerta para entrar, le mandamos a abrir la puerta, entramos para adentro, él estaba vestido con 2 sudaderas, una camiseta blanca, el pantalón vaquero y el calzoncillo. No llevaba ni playeros, no llevaba ni calcetines, ni la gorra de la que no salía de casa sin ella. Le levantamos la ropa, los brazos los tenía todos en carne viva y rojos, tenía un moratón aquí, otro aquí, una marca aquí de puñetazo, y por aquí bueno, ellos decían que era un líquido parduzco, parecía sangre. Por aquí, un punto de sutura en el dedo que no tenía el día anterior. Salimos de allí. Yo, bueno, obviamente yo estaba bastante mal, marchamos del tanatorio y cuando llegamos a mi casa estaban mis amigos de David en el portal y nos dijeron que si queríamos saber dónde habían detenido a David. Y le dijimos que sí, justo ese frente de mis ventanas donde le detuvieron. Fuimos para allí, vimos, a día de hoy se ve todavía, después de 4 años y pico, levantaba la cerradura. Bajó un testigo, que no quiere hablar, no quiere declarar, nos dijo que oyó ruido, que él se asomó a la ventana y que vio como 2 policías le sacaban arrastrando de allí. Y había 4 o 5 coches de la policía local, 3 o 4 motos para detener a una sola persona. Luego nosotros subimos a la calzada, un centro de salud, que estaba de guardia, porque la práctica de la policía local es llevarles, nada más que los detienen, a un centro de salud, a que verifiquen que no está marcado ni nada. Nosotros fuimos a pedir el informe médico de ese día, cuyo informe, según el médico que estaba ese día de guardia, porque la médica que le correspondía no tenía guardia ese día, la médica sigue ejerciendo hoy en día, nos dijo el que estaba de guardia que no existía ningún informe, que no estaba allí, que estaba en otro ambulatorio. Entonces le dijimos que bueno, que vale. Fuimos para casa, al día siguiente fuimos al ambulatorio ese que nos dijeron en la calzada, hablamos con la dirección y tal, y nos dijeron que no, que allí no existía ningún informe médico, que lo tenían que tener en la calzada, cuyo informe a día de hoy no ha aparecido, no sabemos nada de ese informe. Luego fuimos para el tanatorio y eso de las 12, creo, me parece, le bajaban a hacer la autopsia y yo pedí al que lo llevaba, bueno, al tanatorio, que queríamos hablar con la forense cuando acabara, con el forense. Nos dijo que el forense hacía su trabajo y se iba, que no recibía. A la 1, 1 y pico, nos llama el mismo empleado y nos dice que podemos hablar con el forense. Era una mujer, no se acreditó en ningún momento, entramos mi padre y yo. Yo le pregunté de qué había muerto mi hijo y me dijo que de muerte natural. Le dije, ¿usted qué está, riéndose de mí? ¿Y los moratones y todo lo que tiene? No, eso no... Así quedó, yo cogí, me enfadé y me marché. ¿Qué más? La policía local estaba fuera del tanatorio ese día, el sábado también estaba, y no dejaba, nosotros somos muy conocidos porque hace muchos años que vendemos en el rastro, y la gente iba a darnos el pésame y no les dejaban entrar, decían que la familia no recibía. Cuando en ningún momento dijimos eso. Sí dejaban pasar a la prensa, la cadena 4 quiso grabar dentro, quiso grabar el cuerpo, y le dije que nanáis, que dentro no entraban, que afuera que grabaran lo que quisieran. Se hizo una primera entrevista al comercio, un periódico local allí. De hecho, se dijo lo que creo que obviamente diría todo el mundo en un momento así. Dijimos que había muerto de una paliza, a lo que me dijeron a mí que tuviera cuidado que me iban a demandar. Estoy esperando que me demanden. El funeral pedimos que fuera, bueno, queríamos incinerarlo y llegó, según los periódicos, llegó una orden judicial que a mí no me enseñaron que no podía incinerarlo. A mí no me enseñaron ni la orden del levantamiento del cadáver, ni la orden de la forense para hacer la autopsia, ni la orden de... infinidad. O sea, no se acreditaron en ningún momento. En el funeral había mucha gente, habíamos pedido un funeral en la intimidad familiar, había mucha gente, entre ellos había policía, no sé qué creían que íbamos a hacer, no lo sé, pero había un despliegue de policía secreta. Luego el día a día fue muy duro porque yo tuve una recaída muy fuerte, tuve que ir a un psicólogo, me recetaron unas pastillas muy fuertes que me tenían todo el día, bueno, medio colocada, no hacía nada, yo tenía al niño de mi hijo conmigo y a mi hija que tiene 24 años ahora, yo no atendía la casa, yo estaba todo el día tirada en el sofá y mi hija lo que me dijo fue que por favor mamá deja de tomar eso y haz algo, porque está aquí el niño y estoy yo y está papá. Entonces, bueno, me bajaron la medicación y hoy día sigo medicada todavía. Después... a mi hija el sábado, el día 27 de diciembre, estaba sola en casa con el menor, la prensa no paraba de picarle, de que les dieran la foto de David, y mi hija, para que la dejaran en paz, le dio una foto que ella tenía, que estaba David, su compañera, y el niño, que era un bebé, cuya foto se publicó sin biselar al bebé. Entonces yo hablé con el periodista y se lo dije, digo, ahora atenta a las consecuencias, porque es un bebé y no tiene por qué salir en una foto. La madre no quiso hacer nada, o por como quedamos todos, no se dejó pasar. Y eso, pero qué más sabe. Mi hija tuvo unos seguimientos muy fuertes, nosotros también, porque desde el primer día de la muerte de David tuvimos debajo de nuestra ventana un coche de policía durante 3 meses. Mi hija iba a cualquier lado que iba con sus amigas, a tomar algo, a la discoteca donde fuera, y estaba la policía, le hacían un seguimiento muy fuerte a mi hija. Mi hija, de hecho, decidió marcharse de Asturias, marchó de Asturias, llevo 2 años y medio que no la veo, marchó muy lejos y no quería estar porque psicológicamente estaba muy mal, no la dejaban en paz y cada poco la paraba para pedirle el carnet y bueno, se marchó, ella no está con nosotros ahora. Y yo también estuve muy bien. Él, que cuente que también tuvo bastante seguimiento. Sí, yo también tuve, pero muy fuerte, para decir la verdad, vamos, muy fuerte. Yo iba, por ejemplo, pues no me da ninguna vergüenza decirlo, porque yo lo escribo y lo que trabajo en ello. Por ejemplo, iba para buscar un caballo, para engancharlo al carro, ¿no? Porque yo ando con un carro y un caballo, para llevarme las cosas al mercado. Pues iba, ya me estaban esperando en el prado, cogía el caballo, me seguían con los motos hasta donde tenía el carro para enganchar. Enganchaba uno delante y otro detrás, hasta el mercado. Y para venir igual, vamos, que no nos dejaban. Por ejemplo, íbamos a tomar un café y los teníamos al lado. A cualquier lado que íbamos, ellos al lado. Bueno, es que hay que explicar que el barrio en el que viven ellos, que es en la calzada de Gijón, es el barrio donde está la comisaría y la mayoría de pisos de protección oficial que hay son para policías. Sí, ¿Qué policía? ¿Local? No, nacional. Nacional y local. Él murió en la comisaría de Policía Nacional. Por la detención, no, la detención fue por los locales. Pues, sí, pero sí. Los locales lo detuvieron y luego lo llevaron a la nacional. A la nacional. Porque los locales allí no tienen calabozo. También cuando pusimos las camisetas, a los 2 o 3 meses hicimos las camisetas, teníamos una abogada de oficio. La abogada de oficio no quiso hacer nada, dijo que no, puesto que trabaja con la policía. Dijo que no había caso, que fuéramos a por la indemnización. Yo le dije que no, que yo lo que pedía era saber la verdad y que hubiera justicia, que yo no quería el dinero. De hecho, dejé pasar el tiempo que teníamos y no lo he solicitado. Las camisetas nos decían que las quitáramos, que les ofendía, y yo le dije que estábamos en un país libre, que yo me ponía lo que me daba la gana. Fuimos con ella, mi hija, él y yo, entramos con ella en comisaría, con las camisetas, y justo en ese momento pasó el comisario y le dije, daros la vuelta para que lea lo que pone, a ver si lo vende. Lo leyó, tiró para adelante y se acabó. Luego se acercaron a nosotros asociaciones, ¿no? Los estamentos que hay allí de la Plataforma por las Libertades, de Cándido Morala, la corriente sindical de izquierdas. Que es un sindicato o escisión de Comisiones Obreras asturiano. Presos Galicia, por mediación de una que tenía allí en Asturias. Esto, en Oviedo, los de la coordinadora antifascista. Y todos ellos se lucraron, tanto políticamente como monetariamente. Nosotros no hemos ganado un duro con esto. No hemos ganado nada. Ellos nos daban largas para hacer por lo menos una concentración, protestar. Nos daban largas, entonces me puse en contacto con la asociación de vecinos donde vivo yo, que se llama Asociación de Vecinos de Moreda, y ellos convocaron la primera concentración. Pero a los 15 días o un mes, no sé precisar, hablé yo con la presidenta y le dije que qué pasaba. Me dijo que había estado la policía en el local de ellos, y que les había dado una explicación de cómo había muerto David. Y que no nos podían apoyar más. Yo digo que les extorsionaron de alguna manera. Dejaron de apoyarnos radicalmente, solo hicieron una. Los demás, pues bueno, convocábamos manifestaciones, siempre yo me enfrentaba un par de veces o tres o quizá más a la policía. En una de los enfrentamientos que éramos, no sé si éramos 40 o 50 personas, es una plaza y estaba rodeada toda de policías. Había, no sé si habría 5 policías por cada persona. Y no me acuerdo qué le dije yo a un policía. Y él me dijo que me iba a detener. Digo, sí, deténgame. Me lleva al calabozo número 8, me hace lo mismo que a mi hijo, pero tenga cuidado porque yo ayer me hice un chequeo y estoy muy sana del todo. O sea que... Y entonces él me dijo a mí que si le estaba llamando asesino, digo, usted mismo. Y nada, ahí no quedó ahí la cosa y bueno. Yo siempre he pedido en todas las manifestaciones que no se les insulte, porque ellos ya salían con las porras, ya y tal, y yo como... Bueno, no sé, porque no quería que se les insultara, vamos. Las últimas, o sea, el último año las manifestaciones estaban a mi nombre, porque luego ya dejaron de apoyar a la gente, y entonces yo no quería que se insultara por eso, porque todo iba sobre mí. Era un... yo decía que no insultaran, que dijeran lo que quisieran, pero sin insultar. Nosotros poníamos flores en una farola que hay justo enfrente a la comisaría, es un parque, pasa todo el mundo puede andar por allí, y poníamos en homenaje a él en todas las manifestaciones que coincidían con la fecha de la muerte de él, poníamos flores y velas y un cartel con la cara de él. Y hace bastante tiempo ya, al año y medio, dos años y pico, fuimos a poner flores, a cambiarlas, porque las cambiábamos todos los meses. Ya nos lo habían quitado, nos dijeron que eso ofendía en la comisaría, que las flores se ponían en el cementerio, y yo le dije, obviamente yo pongo las flores donde me dé la gana, porque ustedes obviamente dentro no me van a dejar ponerlas, donde él murió no me van a dejar ponerlas. Y hasta el día de hoy no hemos intentado volver a poner flores, he pedido un permiso a ver si puedo hacerlo, pero no me ha llegado nada. Yo escribí también al rey, de esas cosas que le dan a uno, escribí al defensor del pueblo, sí, esas cosas que le dan a uno por pensar, al defensor del pueblo, a Rajoy, a Rubalcaba, que era el ministro del interior, y a Felipe González, me parece que fue. Me contestó el rey, me contestó el defensor del pueblo, el resto no me contestaron. Me dijeron que no podían hacer nada, puesto que estaba en investigación. La última carta que recibí del defensor del pueblo me dijo que como estaba cerrado el caso, que no podía hacer nada. El día 20 de noviembre del 2009 nos llaman a casa y nos dicen que vayamos a una manifestación que salía de la Naval, que había una sorpresa para nosotros. Fuimos y la comisaría está aquí, hay un puente, subimos el puente y allí pusieron una pancarta que no duró ni 5 minutos, vamos, ni 2 minutos. Ponía aquí mataron a David Blanco y como venía la policía detrás la quitó. Fuimos hasta la sindical, no sé si conocéis a alguien en Gijón, en la sindical, supuestamente se hacía un concierto para ayudarnos con un abogado. Dinero que nunca vimos, se hizo un graffiti que está subido, me parece, en internet. Y ellos se lucraron, los de Oviedo hicieron pegatinas, hicieron pins, las vendían, dinero que nunca tampoco vimos. O sea, ellos se han lucrado todos los de Asturias, monetariamente y políticamente, mi hijo no era político, no le gustaba la política. Hicimos a los 4 meses, creo que fue, ¿cómo se dice esto, hombre? Un de apoyo a la familia. Y éramos 20 personas y cada uno hacía lo que quería. Entonces yo dije, se acabó todo. Y coincidiendo ya con la última manifestación, que éramos la familia nada más, dije, se acabó. Yo psicológicamente ya estaba muy mal. Bueno, estábamos fatal. Entonces, el 26 de diciembre del 2010 se acabaron las manifestaciones. ¿Cuántas hiciste? Y se hicieron en 2 años, una por mes. Una por mes, coincidiendo con la fecha de la muerte de él. Y ahora no me acuerdo qué más era. Y por medio de Presos Galicia hicimos una denuncia. Se hizo una denuncia a la comisaría de policía de Gijón por homicidio imprudente y denegación del deber de socorro. Pedíamos nuevas pruebas periciales, pedíamos una segunda autopsia, no estábamos conforme con la primera. Y textualmente nos vinieron a decir en el juzgado que si queríamos una autopsia, que la pagáramos nosotros. Se archivó la denuncia, no llegó ni al mes, nos archivaron la denuncia, ya está. La autopsia. Os voy a leer parte de la autopsia. Tengo que buscarlo. Porque es que de memoria no me lo sé. El cuerpo presenta enfriamiento generalizado, rigidez muscular generalizada y muy intenso, desde boca y ambas fosas nasales. Parte un pequeño líquido parduzco y seco. Lo que la gente decía cuando iba al tanatorio es que era sangre, que no era lo que ellos decían. No se observan punturas de cronología reciente o antiguas, ni tampoco lesiones externas de defensa ni de ninguna otra naturaleza. Él tenía, esta cicatriz se le notaba mucho y no está puesta, y tenían que haberla puesto. El punto de sutura, los moratones, todo eso no lo pusieron en la autopsia. En los pulmones no se aprecia nada anómalo ni vascular. El pericardio contiene un líquido más bien escaso y de aspecto normal. Todo lo demás es normal. Conclusión, fallece aproximadamente a las 14 horas del 26 del 12 del 2008. Su muerte fue debida a un edema agudo pulmonar. Luego mandaron los órganos y, bueno, y parte de sangre y todo esto a Tóxicos a Madrid. Y del 3 de junio del 2009, según concluye en el informe del servicio de hispalogía, no se ha detectado en el corazón cambios estructurales que puedan ser causa de muerte súbita cardíaca. ¿Leo muy deprisa? No. Si no voy más despacio, es que leo muy rápido. En cuanto a drogas, los hallazgos en muestras analizadas indican que hubo consumo de metasedín 30, alguna benzodiazepina y cannabis, las dos primeras compatibles en niveles de uso terapéutico. Pueden estar incluidas en el llamado rango terapéutico y pueden ser tolerados por un individuo para otros puede resultar una sobredosis dependiendo de su tolerancia. Las benzodiazepinas aisladamente tienen una toxicidad relativamente baja, pero pueden potenciar la de otros depresiones centrales. Conclusión, la muerte se debió a la reacción adversa del metasedín 30, médico letal accidental. El metasedín se lo recetaron en la calzada, en el centro de salud cuando lo llevó la policía. Le recetaron el metasedín 30. Luego se explica lo que es el metasedín. No, bueno, es un narcoléptico, un opiáceo que se receta a personas toxicómanas, pero que no se puede recetar a una persona sin consultar ni su informe médico ni un informe psiquiátrico, porque es una negligencia bastante fuerte. Y esos papeles en el ambulatorio en el que estaba David no era el suyo habitual y no los tenían. Entonces la duda está en que si se los recetaron de verdad en su momento o si luego montaron toda esta parafernalia posteriori, porque en teoría mezclado con las benzodiazepinas es un cóctel letal, y sobre todo si no has tomado nunca metasedín, porque se lo dieron en comprimido y además en la dosis más alta, que era de 30 miligramos. Y él estaba tomando Topamax, que es una benzodiazepina, que se receta, es un ansiolítico, y en teoría no se puede recetar a personas con problemas pulmonares. Entonces no se explica muy bien, aparte que se contradiga el informe de tóxicos diciendo que ha podido morir en la autopsia de un edema pulmonar agudo, diciendo que los pulmones están en perfecto estado, si no es que ese enema le entrase a base de hostias. Así que sin más. ¿Qué decía la prensa de la muerte? La prensa nos hizo mucho daño a la familia, porque la prensa primero lo achacó a muerte natural, muerte súbita, enfisema pulmonar y por último a drogas. Mi hijo drogas fuertes no tomaba, la cocaína y la heroína, que la haya probado no lo sé, pero él no lo usaba eso. Él, yo nunca lo he negado, ni las concentraciones ni las manifestaciones, que él fumaba porros. Él no bebía porque le sentaba muy mal la bebida. El único que hacía era fumar porros. O sea, que la prensa también nos hizo bastante daño diciendo que era por las drogas. Todo el mundo lo cree en Gijón, todo el mundo cree que puede haber una sobredosis de drogas, y eso es mentira. Porque él tenía un niño que mantener y él no... Eso no... Que lo probara, como digo, puede ser. Yo no digo que no, tampoco lo sé. Pero asiduo no era de ellas, desde luego. Es evidente, digo. A ver, si hubiera sido drogadicto, lo hubiera dicho. No tengo ningún problema en decir la verdad. Yo no vengo aquí a decir mentiras a nadie, porque me mentiría a mí misma. Pero él ha sido de la cocaína y la heroína, él no. Que la probara, ya te digo que puede ser. Porque alguien en algún momento prueba. Pero que fuera sido, no. Porque él tenía un niño que mantener, no tenía trabajo. Trabajaba esporádicamente. Y aparte de los golpes que se den en el reatorio... Bueno, es que ahora te voy a leer lo que cuentan ellos en la causa. Bueno, pero de todas maneras, la autopsia que les entregaron es de 5 hojas, el informe de tóxicos de 3. Yo he visto autopsias de casi 40 hojas, claro. E informes de tóxicos de más de 20. Así que, pues no sé, ¿cómo hicieron el asunto? Bueno, pues taparlo. ¿Leemos ahora lo de la policía o...? Sí, sí, está bien. Lo voy a explicar. A David se le detiene a las 6 de la mañana por agentes de la policía local. A las 7 es presentado en comisaría en los calabozos situados en la planta primera por los mismos funcionarios. Es cacheado por los funcionarios de seguridad, no observando nada normal. Hacia las 9 horas, cuando los funcionarios van a sacar al detenido del calabozo número 8 para ser reseñado, comprueban que está dormido y roca profundamente, desistiendo de reseñarlo en ese momento. A las 9:45, el inspector, a cuya disposición se encontraba el detenido, baja a los calabozos para hacerse cargo del mismo e iniciar los trámites de las primeras diligencias, por lo que solicita a los funcionarios que saquen a David Blanco de su calabozo que posteriormente David le manifiesta que está muy cansado y quiere dormir. Asimismo, los funcionarios de seguridad le notifican que el detenido se había caído al intentar incorporarse, por lo que el inspector decide dejarlo dormir. Son tan humanitarios que lo dejan dormir. Y yo tengo entendido que declaras o declaras, vamos, que lo sacan igual. A las 13 horas, siguiendo instrucciones del inspector jefe, los funcionarios vuelven a bajar a los calabozos para entrevistarse con David Blanco y comprobar si estaba en disposición de ser oído en declaración. Se encuentra adormilado y les dice que le dejen en paz. Nuevamente se muestran humanitarios, optan por no sacarlo del calabozo y cabe destacar que desde las 9:45 hasta las 13 horas nadie pasa a ver cómo estaba David, puesto que según ellos había caído. A las 14:15 vuelven a bajar a los calabozos, abriendo la puerta del calabozo número 8 en el que se encontraba David y comprueban que se encontraba de cúbito lateral derecho, tapado con una manta, a excepción de la cara, y se le llama y observan que presentaba los labios morados, cara muy pálida, con un hilo de color blanco en la comisura de los labios de la parte derecha de la boca. Proceden a los primeros auxilios para reanimarle y al mismo tiempo llaman al 112 y al facultativo médico presente en comisaría, el cual constata que ya ha fallecido. Se da aviso al juzgado, al médico forense y a la familia. A mí, hace cuatro años y 8 meses, a mí todavía no me han llamado. No me han llamado para nada. Luego había tres detenidos con él, que obviamente no van a decir lo que vieron, lo que oyeron, es lógico. Y uno dice que desde el interior de su calabozo, a una hora imprecisa de esa mañana, se pudo enterar de que un varón que estaba interno en el calabozo de su lado izquierdo había fallecido, que se enteró del fallecimiento por los comentarios que habían hecho los policías y otros que estuvieron en el lugar poco antes del fallecimiento del citado detenido. Pudo oír ruidos y voces en el otro calabozo, pero no sabe precisar qué. El detenido número 2 se encontraba en concreto en la celda que se encuentra al fondo del pasillo, en el lado derecho, se quedó dormido y poco antes de que vinieran a entregarle la comida se despertó. Después de comer oyó como un policía se dirigía a David, quien no contestaba, por lo que la gente volvió a llamarlo varias veces sin obtener respuesta. Acercándose al lugar, varios agentes, oyendo como uno de ellos decía, todavía está caliente, llamad a la ambulancia. Y el número 3 era senegalés, no entendía ni hablaba el español. Y no sé si fue en junio, nos archivaron el caso en Gijón, lo mandaron a la audiencia provincial, se archivó también, y entonces Presos Galicia, por mediación de Frank del Buey, nos hizo un recurso de amparo. Para constitucional, nosotros lo mandamos, lo pagamos mi marido y yo, lo mandamos por Segur, y la contestación fue que se archivaba el caso a la espera de pruebas. Bueno, si es que no he contado que se me ha ido, es que se me ha ido. A los 15 días de morir mi hijo fuimos a pedir la ropa, puesto que yo la quería tener, y nos dijeron en el tanatorio que la habían destruido, como destruyeron los playeros, destruyeron los calcetines, todo. Y a mi hija la entregaron en el tanatorio una bolsa, es que se me fue la olla ahora mismo, una bolsa con los efectos personales de David, una bolsa de plástico azul con una banda en blanco sin precintar, llevaba los cordones de los playeros, los de las sudaderas, llevaba dos libritos, dos mecheros, uno azul y otro naranja, un cinto y unos guantes de lana que yo nunca había visto a mi hijo. Eso es todo lo que nos entregaron de él, ni la cartera ni nada. Entonces yo escribí a título privado al Constitucional cuando recibí eso de que se cerraba, se activaba provisionalmente a la espera de pruebas. Yo le dije que si no tenía las pruebas, que se habían preocupado ellos ya de destruirlas, que lo único que podía entregar como prueba era los restos mortales de mi hijo. No he recibido respuesta todavía. Nosotros nos enteramos de que se cerraba el caso por la prensa, entonces yo dije que no era normal, el juzgado filtraba toda la prensa, el cierre del caso, todo. Ellos supieron antes lo de la autopsia que yo, o sea, que muy mal, todo muy mal, por muy muy mal tal. Qué mal. Yo creo que ahora, si me pasara ahora, yo creo que lo haría de distintas maneras, porque no tuvimos asesoramiento en ningún momento. Nadie nos asesoró cómo iba esto. Obviamente nosotros no estábamos bien psicológicamente, nadie. Yo lo haría de otra manera. Quizá primeramente que me bajaran el cuerpo de mi hijo abajo del tanatorio, que me lo desnudaran, grabarlo, sacarle fotos, lo que fuera, para que ellos no dijeran que era mentira lo que yo estaba diciendo. Y quizá no hacerme caso de mucha gente que por ser, por no saber lo que es, metes muchas veces la pata y... Es que en esos momentos no lo piensas tampoco. No, pero ahora desde la distancia pues se va pensando en que hubo cosas que debíamos de haber hecho, pero claro, obviamente mentalmente no estábamos bien nadie. Nosotros quisimos denunciar a la médica que le recetó el metasedín. La abogada dijo que no, que ella no se metía en eso. De hecho, la abogada ya digo que no hizo nada, nada. Y eso de que, por ejemplo, que la forense no recibiera y nos recibiera a nosotros, yo creemos que fue porque para cuando subiera el cuerpo de mi hijo, que nosotros nos amáramos, porque las cosas estaban muy caldeadas entre mi familia, como es lógico, para que calláramos la boca, para que no armáramos ninguna. Entonces yo creo que fue como una tapadera para tenernos entretenidos, para que no hiciéramos nada. Ellos en todo momento nunca quisieron que hiciéramos nada, que no saliera de Asturias el caso. Gracias a Dios tenemos una ayuda muy buena y entonces, bueno, aquí estamos. Balance general muy malo. Muy malo, no puedo decir nada más. Las concentraciones, entonces. Bueno, las concentraciones ya lo he dicho, muy mal, muy poca gente, no asistía gente. Al principio todos mucho, pero cuando empezó a friarse el caso ya, mientras fue noticia bien, después ya todo el mundo, ya digo que el último año pedí yo las concentraciones a mi nombre. En las concentraciones teníamos muchísima policía, mucho control, no nos dejaban movernos. Yo desde la plaza donde la hacíamos hasta abajo, ya digo que hay 5 minutos a comisaría, íbamos escoltados por todos lados, íbamos rodeados completamente de policías, bajando para abajo. Y luego yo el 28 de agosto pedí, coincidiendo con una manifestación, pedí hablar con el comisario, 5 minutos, y me dijo el policía que tenía que consultarlo, y dije que bueno, que vale. Que me identificara primero. Le dije, obviamente, si llevo esta camiseta es que soy la madre de él. De todas maneras, le di el carné para que lo mirara y tal. Los tienen esperando 2 horas. Y yo me acerqué otra vez al policía y le dije, oiga, por favor, para decirme sí o no necesita 2 horas. Yo creo que con 5 minutos vale. Bajó el subcomisario. También me mandó a identificarme. Le dio el carné. Y me dijo que fuera, que quería. Dije, yo quiero que me den ustedes una explicación, que es lo menos que me merezco, una explicación. Y contestarme algunas preguntas y algunas dudas que tengo. Me dijo que las preguntas y las dudas que me las contestaban al juzgado. Le dije, es que no me convence. Es que a mí no me convence de lo que dice nadie. Y así quedó. No, el comisario que había cuando murió mi hijo a los 3 meses dimitió, supuestamente por motivos personales. Eso fue con la prensa, lo puso la prensa, y nosotros creemos, no lo sé, pero creemos que era cuando era el momento que más presionábamos nosotros, entonces posiblemente le vino muy grande este caso. Los que estaban custodiando a mi hijo, los dos que estaban a mi hijo y a los demás detenidos, les llegó a mis oídos, que yo no sé si es verdad, que les habían dado otro destino, les habían castigado con 3 meses sin sueldo ni empleo, les dieron las vacaciones pagadas y ya está, no hay más. Mi nieto tiene ahora mismo 9 años, cuando empezó en el colegio al lado de mi casa, nosotros somos muy conocidos en el barrio, llevamos 19 años, todos saben la historia. Él le metimos en el colegio del padre, donde estudió el padre y estudió mi hija. Él oía a los demás niños que su padre se había ahorcado, que su padre le había matado a la policía a tiros, que su padre, bueno, una serie de burradas tremendas. Yo fui a hablar con el director y le dije, ya no paso ni uno más. O paras a las madres y a los padres o los voy a parar yo. Obviamente los niños repiten lo que oyen en casa. Y nosotros a nuestro nieto hemos tratado de arroparlo, que no se entere de la verdad, porque es muy pequeño todavía, está muy traumatizado, sigue yendo a un psicólogo, entonces estamos esperando para explicárselo. Y si yo le estoy arropando para que él no se entere de toda esta verdad, pues no tienen por qué los demás hablarlo. Y... ¿Eh? La situación legal es que está archivado provisionalmente a la espera de pruebas, como dije antes en el Constitucional. Reabrirlo no se va a poder, porque si pierdo, con la nueva ley tendría que pagar yo. Y voy a perder, porque ellos no van a tirarse piedras sobre su tejado, eso está claro. Entonces no se puede reabrir, nosotros lo que queremos es difundirlo, que no vuelva a pasar más, que pasará, por desgracia va a pasar, y que más familias como yo, que hayan perdido un hijo de esa manera, que hablen, que se atrevan a hablar porque hay miedo para hablar de ello. Aparte, bueno, te quieren tapar la boca también, a nosotros no han podido con nosotros, desde luego. ¿Ha pasado eso, algo parecido ha pasado ahí, en el barrio, en el pueblo? No, no, no, porque a los 15 días de morir mi hijo, detuvieron a un senegalés de 19 años, los nacionales, lo llevaban a la comisaría y bajan una rampa para entrar en los calabozos. Según lo sacan de coche, esposado a la espalda y todo, hecho a correr. El chaval echó a correr por toda la playa, es la playa de Poniente ya. Ellos disparando, la policía disparando, apareció esposado a los pocos días, muerto, esposado a la espalda, muerto en la playa, y decían que se había ahogado. Vamos a ver, si estás esposado te vas a tirar al mar, es que lo dudo. Según un primo de él con el que yo hablé, a mí me dijo que tenía una bala aquí en el estómago. Es que lo cogen mucho antes de llegar a la playa. Yo de ahí no, ellos no hicieron nada, porque obviamente algunos están sin papeles. No pudieron hacer nada. Ellos iban a nuestras manifestaciones para estar arropados por nosotros, pero nada más. O sea, que casos allí en Gijón, pocos. Que se conozcan. Que se conozcan, vamos. Porque ya digo, algunas familias que les ha pasado esto, yo tengo esa información porque mucha gente se comunica conmigo, dicen que cuando empiezan a hablar o empiezan a decir algo, que se pone en contacto el abogado bien de la policía o lo que sea, con la familia, les ofrece una cierta cantidad de dinero para que callen, para que no levanten. Sí. Y yo si yo dejé pasar el tiempo que tenía, desde que lo cerraron provisionalmente en el Constitucional, yo tenía, me parece que un año o dos años, para pedir una indemnización. Esto, de responsabilidad patrimonial. Eso, responsabilidad, yo lo dejé pasar. Indemnización de responsabilidad patrimonial, puedes pedir. Pero que yo lo dejé pasar, yo no quiero dinero, yo quiero justicia, que se sepa la verdad, nada más. Yo no quiero nada más, yo no quiero dinero, obviamente lo necesitaría porque somos pobres. No tenemos un duro, pero yo con esto no he querido ganar nunca un duro, si no ya lo hubiera hecho. Solamente quiero difundirlo, que la gente se entere y nada más. A día de hoy, pues, la situación familiar es hay altibajos. Yo sigo medicada, como dije antes, me han dado una medicación más baja. No hace ni 20 días me dio un ataque de ansiedad muy fuerte. Tuvieron que ponérmelo por vena, o sea, ponerme un tranquilizante porque estaba muy mal. Y según me dijo, ahora ya me mandan al psiquiatra, no al psicólogo, según me dijo, voy a tener que estar toda mi vida medicada, toda mi vida. Porque esto no lo asimila nadie. Ver a un chico de 22 años salir de casa sano y contento y al día siguiente enterarte que ha muerto. Nosotros pensamos que él no llegó vivo a comisaría. No. Pensamos. Eso es nuestro parecer, no lo puedo demostrar. Pero nosotros pensamos que mi hijo a comisaría no llegó vivo. No llegó. No, enfrente de mi casa hay una autoescuela y él entró ahí. Yo desde las ventanas de mi casa yo veo la autoescuela. O sea, está enfrente justo de mi casa. Ahí es donde lo detuvieron. Y está a 5, ya te digo. 500 metros de comisaría. Está no llega a 5 minutos a comisaría. Sí, y tardaron, le detuvieron a las 6 y hasta las 7 no lo presentaron en comisaría. ¿Qué hicieron en esa hora? Pues darle un paseo. Entonces vamos, nosotros pensamos que es eso. ¿Eh? Allí había, en la policía local hace años, había un grupo de por la noche de los locales que los llamaban los rambitos. Esos detenían a los chicos jóvenes, por lo que les diera la gana a ellos. Eran, no sé cómo decirlo, chulos o no sé. De estos prepotentes, de estos. Los rambitos, rambitos lo llamaban. Y lo que hacían eran llevarlos al médico primero, como he dicho. Después los llevaban a una zona que se llama la Campa Torres, que es un monte. Allí les hacían de todo, porque eso me lo han contado a mí ellos, los chavales. O sea, a mí ahora hay chavales que vienen y hablan conmigo lo que les hacen en comisaría. Tiene miedo a hablar, no sé. Yo siempre digo que todo esto es una rueda, todos tapan a todos y no hay más. Y la familia lo único que puede hacer es sobrellevarlo y difundirlo, nada más, no puedes hacer nada más. Ya está.